frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban el cordial saludo del doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo para compartir los siguientes 60 minutos con la música argentina. Dirección, Vicente Moros Ortega. En la sala de sonido, Germán García y Juan Carlos Durán. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de Odeón Radio, de Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, de Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 1300 de la AM en Bucaramanga. Y por supuesto los oyentes de Melodía Estéreo 730 del AM en Bogotá. A todos una cordial bienvenida y esperemos disfruten de este programa Buenas Noches Tango, que hoy va a tener una curiosidad. Hemos elegido al bandoneón, un instrumento fundamental en la vida del tango, y hemos escogido 10 temas que hacen referencia o mencionan al menos al bandoneón. Y es interesante, Libardo, decir, así como el piano es muy importante en cualquier orquesta, el bandoneón, como le dijo alguna vez Astor Piazzolla, al bandoneón hay que tocarlo con un poco de bronca, de violencia, hay que golpearlo, pegarle, exigirle todo. Y él dice, Piazzolla, yo no concibo a alguien que toque el bandoneón como si fuera un nenito que está haciendo pis. Hay que tocarlo con todo lo que uno tiene adentro. Era Piazzolla en un concepto sobre el bandoneón, que podemos decir, Libardo, es básicamente de origen alemán, aunque ya no lo están fabricando en Alemania, sino que los mismos argentinos consiguieron la manera de copiar el bandoneón y hoy se, diría yo, se autoabastecen, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Cómo no? Y hay una cosa también muy importante, que llega justamente a Buenos Aires, no lo traía un argentino, lo traía un marinero, pero que era de otra nacionalidad. Porque en esa época existía otro instrumento similar, no tan técnico, o bueno, de pronto técnico sí, pero no se acomodó al gusto de los argentinos, que era la concertina, un instrumento muy parecido al acordeón que conocemos aquí en Colombia, pero sí, con teclas como un piano. Así es la diferencia grande entre el bandoneón y el acordeón, es que el acordeón, como dice Libardo, tiene teclas y el bandoneón tiene botones. Pero bueno, ¿qué tal si iniciamos con un cantante de gran estilo? Charlo con un tango que se llama Fuelle. ¿De quién es? Como lo ha dicho usted, mi querido doctor, Charlo es precisamente el autor de esa obra que vamos a oír en la voz de Amadeo Mandarino. Se graba el 5 de junio del año 1942 en el sello Odeón. Como ya lo hemos dicho, el tema le pertenece en música a Charlo. La letra es de Homero Manzi. Y así se inicia este conversatorio de esta noche con el doctor Hernán Peláez Restrepo sobre el bandoneón. Amadeo Mandarino, Manuel Buzón, en este tango que se llama Fuelle. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Thank you. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama oscura de su ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Pues no andes goteando tristezas, pues que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Pues no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. El nombre era de este cantante Amadeo Guillermo Manarino. Sin embargo, en el mundo del tango quedó como Amadeo Mandarino, que comenzó su carrera muy joven, a los 17 años, en una estación muy célebre, Radio Splendid. Él trabajó en cines y en teatros, pero lo más importante es que dejó grabados temas como, o grabados no, creados temas como Madame Yvonne, la uruguayita Lucía, el africano, y es bueno decir que lo acabamos de escuchar con la orquesta de Manuel Buzón. Mandarino sí, sí. También trabajó con la orquesta de Aníbal Troy. ¿Me decía, Libardo? Sí, le quería comentar que la voz de este Amadeo Mandarino es una voz recia. Desafortunadamente no se conoce mucha música de este cantor, que como usted ya lo dijo, trabajó con la orquesta de Aníbal Troilo, pero llegó al disco con el maestro Troilo únicamente en una oportunidad y lo hizo a dúo con Francisco Fiorentino. Ya, en Argentina y en Uruguay se considera el bandoneón como un instrumento insuperable de las orquestas de tango. Dicen que llegó a la Argentina por allá en 1900, importado desde Alemania por los inmigrantes. Otros aseguran que fue un marinero el que llegó al puerto con un bandoneón. Bueno, Libardo, Alma de Bandoneón es otro tango que viene a continuación. Y que como lo hemos dicho al comienzo, hace referencia al bandoneón, porque todos estos temas que vamos a presentar esta noche son un homenaje a ese instrumento importante, como lo ha dicho usted y lo dicen los argentinos, importante en las típicas argentinas, el bandoneón. Y usted me preguntaba a quién le pertenece el tema. Enrique Santos Discépolo es el autor de la música. La letra es de Luis César Amadori y se graba el 24 de enero en la Casa Víctor, año 1935, doctor. Vamos a escuchar a Alberto Gómez acompañado de la orquesta típica Víctor en este tango, Alma de Bandoneón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo había robado bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorándola. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastro en mí, voz de desdicha y de amor. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos mi corazón. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorándola. Alberto Gómez, no olviden, Egidio Alberto Aducci Romanelli. Alberto Gómez utilizó también a través de su carrera el seudónimo de Nico. Cantó con muchísimas orquestas, inclusive cantó con las guitarras de José Cané, Alberto Gómez. Y hay un detalle, Libardo, ya hablando propiamente del bandoneón, ¿no? El bandoneón, la diferencia entre el bandoneón y el acordeón en los teclados, en la colocación del teclado. En el bandoneón, el plano del teclado es paralelo al movimiento del fuelle. Por eso con las manos ellos en los extremos manejan los botones, ¿no? Mientras que en el acordeón, el plano es perpendicular, ¿vale? Una cosa es tocar el bandoneón, que también puede ser, yo creo que algunas orquestas, no sé si algunas orquestas típicas lo utilizaron, Libardo, el bandoneón de pronto, el acordeón, ¿o no? Sí, claro, inclusive Porfirio Díaz, que era un chileno, o fue un chileno, sí, muy reconocido, pues él era el que recibía a todos los cantores argentinos, inclusive de México, que se presentaban en Chile, y él acompañaba con el acordeón teclado. Y como usted lo estaba explicando, ahí la diferencia siempre es grande, porque el bandoneón produce sonido tanto con el fuelle empujándolo hacia adentro como, sí, como estirándolo, mientras que el acordeón no lo hace sino entrando, cerrando el acordeón, produce el sonido. El bandoneón ahora, en ambas formas, hacia afuera y hacia adentro. Ahora, el bandoneón es muy rico en tonos. Una cosa es el mismo, con la misma tecla, el tono se da o se oye de una manera cuando él estira, digamos, el fuelle, ¿no es cierto? Y con ese mismo botón, cuando él lo cierra, cambia el tono. O sea, tiene 71 tonos un bandoneón, a la larga son 142, ¿no? Porque cambia con el solo movimiento del fuelle, ¿no? Claro, es que tiene unos bajos tremendos el bandoneón. Bueno, así es. Bueno, y hablando del bandoneón, vamos a invitar a otro cantante, Ángel Vargas, con este tema Notas de Bandoneón. ¿De quién es? Es de Orestes Cúfaro y Enrique Cadícamo, música y letra respectivamente, y se graba en la Casa Víctor el 16 de marzo del año 1942. Imagínese esa media voz de este señor, de Ángel Vargas. El ruiseñor de las calles porteñas. Aquí está, Notas de Bandoneón, la orquesta Ángel D'Agostino, la voz Ángel Vargas. Thank you. presenta Buenas Noches Tango. Apartado, una casita chiquita, refugio para mis cuitas, de calavera olvidado, solo sin nadie a mi lado, sin un cariño que dé, porque de tanto que amé, sin un amor me he quedado. Llegan notas de bandoneón en la noche de mi arrabal, son las notas de un corazón que al pasar el viento trae. Llegan notas de bandoneón y es más negra mi soledad, suena en mi alma su triste sol y hace florecer mi emoción. Ángel Vargas. Bueno, Libardo, este detalle es importante. El bandoneón, que ya lo hemos dicho que se parece al acordeón, con la diferencia de los botones, lo maneja un fuelle que se toca el bandoneón con las dos manos simultáneamente y que funciona por la acción del aire a presión con un sistema de lengüetas metálicas. Ese es más o menos el, digamos, el diseño del bandoneón, que es definitivamente de origen alemán, ¿no? Sí, señor, y diferentes maderas, pero maderas muy finas, incluyendo el abedul. Bueno, hay una serie de maderas que se utilizaban para fabricar el bandoneón, para hacer las cajas de resonancia. Eso es muy interesante, mi querido doctor Hernán Peláez. Mientras que el acordeón viene en otro material. Es admirable también y pues se ha asentado mucho aquí en Colombia, especialmente en la costa Caribe. Lo admiramos, pero es que el bandoneón tiene su secreto. Muy bien, hablando de secreto, no es un secreto que los oyentes se comuniquen aquí con Buenas Noches Tango. Recordamos los números telefónicos y le damos, por supuesto, saludo a quienes se han tomado la molestia de comunicarse con Buenas Noches Tango. Bueno, pues digámosle a nuestros amables oyentes, aunque ya están repicando y ya han entrado algunas comunicaciones, inclusive internacionales. El 601-4389 es uno de los teléfonos, 601-4389. El 320-986-0448 es el otro, 320-986-0448. Además, el WhatsApp es el mismo número. El correo electrónico es buenasnochestango@gmail.com. Gustavo Quitián, a ver, doctor. Sí. No, es que quería darle el agradecimiento primero que me dé su lista a don Alfonso Carbonell, que nos escucha los domingos por Melodía Estéreo. Él escribe desde Las Vegas, Nevada. Alfonso Carbonell Ospina. Muchas gracias, señor. Entiendo que los oyentes del exterior, básicamente por Odeón Radio, su página, y que es www.odeonradio.co, ¿no, Libardo? Así es, doctor. Y entiendo que también La Melodía y, bueno, y Radio Santa Fe y Dulce Estéreo, todos tienen ya ese sistema disponible para el Internet. Muchas gracias a don Alfonso. Y ahora sí, Libardo, por favor, la lista de los locales. De los de aquí en Colombia. Gustavo Quitián, habíamos dicho que está en Funza, Cundinamarca. Mario Nariño. En Bosa, Nueva Granada, Gabriel Galeano en Tonjuelito, Octavio Gañán, Adán García, también nos está sintonizando a esta hora, Víctor Hernández y su señora esposa Claudia, en el barrio Marsella. Jorge Montenegro está en Santa Matilde, Amador García en el Quiroga, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Javier Moreno en el Jazmín, Orlando Bartolo está en Planadas, Tolima, Gladys de Giral nos está sintonizando en La Fragua, en Río Sucio, por allá en el Viejo Caldas, la familia Bartolo también está en sintonía, María Teresa Garzón en Floralia. Bueno, hay una cantidad de oyentes, mi querido doctor, bueno, que no nos tenemos el nombre acá, en Los Ángeles, en Forest Hills, acá en San Gil, en Santander, en México, en Chile, en los Estados Unidos, en Barranquilla, al norte, allá también gustan de la música argentina, en el Reino Unido, en Aberdarsh, en Australia. Bueno, qué alegría saber que nos escuchan en tantas partes. Y vamos a traer ahora, en este homenaje al tango, el reconocimiento, un tango que se llama Igual que un bandoneón. ¿De quién es? José Raúl Iglesias. Este es el compositor de la música. El autor de la letra es Juan Bautista Gatti. Se graba el 3 de enero del año 1945 en la Casa Odeón. Aquí es que recordar a Héctor Gatti, un jugador que trajo el Once Caldas de Manizales y jugó también en el Medellín, venía de Independiente. Pero el cantante que vamos a invitar se llama o se llamaba Horacio Quintana, la orquesta de Lucio de Mare en el tango Igual que un bandoneón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Igual que un bandoneón estás penando y tus notas van fraseando el recuerdo de su amor. Ayer le dije adiós, por eso corazón, por ella se hace más tristón su acento que gime desde adentro igual que un bandoneón. Era como canción de un tango, todo aquel amor de tu vida que hoy lloras corazón, igual que un bandoneón de triste voz enronquecida. Nunca desde el adiós la viste, pobre mi corazón viejo y triste. Tu pena es el dolor que muele su gemir igual que un bandoneón. Desde el adiós la viste, pobre mi corazón viejo y triste. Tu pena es el dolor que muele su gemir igual que un bandoneón. Horacio Quintana, su verdadero nombre era Tito Gutiérrez. Él había nacido en la provincia de Santa Fe. Trabajó con la orquesta de Lucio de Mare, que lo acabamos de escuchar, también con la de Francisco Rotundo y con la de Óscar Castiñaro. se retiró de la actividad profesional y se dedicó a representar artistas. Fue inclusive representante de Hugo del Carril y de Rubén Juárez, Horacio Quintana. Pero bueno, Libardo, vamos a seguir en Buenas Noches Tango con este que se llama, muy conocido, Son Cosas del Bandoneón. ¿De quién es este tango? Son Cosas del Bandoneón. Enrique Rodríguez, el maestro de la típica, él hizo la música. Enrique Cadícamo, a él le correspondió la letra. Esta grabación de la Casa Odeón se realiza el 24 de febrero del año 1939. Para el sello Odeón, ¿no? Así sí. Es. Muy bien. Aquí está la orquesta del maestro Enrique Rodríguez acompañando al Chato, a Roberto Flores, el Chato Flores en Son Cosas del Bandoneón. Buenas noches, tango. Cosas del bandoneón que se ha puesto a rezongar, no son mía la tristeza de esta noche de champán. No tengo que ocultar ningún amor de ayer, ni tengo penas que desenterrar. Si algún dolor está flotando sin querer, se empalan todos compañeros que son cosas del bandoneón que por gusto nada más, esta noche de verbena se le ha dado por llorar. Chato Flores, Domingo Patti Camargo, su verdadero nombre, pues fue actor de cine y muy querido en Colombia. Vivió, lo hemos dicho varias veces, Libardo, vivió en la ciudad de Medellín. El Chato Flores, esto no tiene nada que ver con el bandoneón, Libardo, pero sabe que el Chato Flores grabó también Tristeza Marina por allá en el 40 y pico. Sí, y hace parte de la autoría del tema. Hombre, y hay un detalle interesante. Ya dijimos que el bandoneón es de origen alemán, ¿no? Pero en la Deutsche Welle, el bandoneón está en una orquesta de Dresde, Alemania. Sin embargo, pues, este instrumento, el bandoneón, está identificado totalmente con el tango rioplatense, porque hay tango en Buenos Aires y hay tango en Montevideo. Dicen que el mejor exponente en el manejo del bandoneón fue Troilo, ¿no, Libardo? Es que hubo tantos, tan grandes, es que si nos ponemos a enumerar, por ejemplo, Pedro Laurens, Juan Maglio Pacho, Pedro Mafia, Enrique Poyet, que lo llamaban el francés, Carlos Marcucci, Minotto Di Sico, Gabriel Clausi, el Chula, Julio sí. Ahumada, que siguió los pasos de Pedro Mafia, Eduardo Arolas, Aníbal Troilo, sí, fue uno de los grandes, y siempre lo llaman el bandoneón mayor de Buenos Aires. ¿Y qué tal Osvaldo Fresedo? Bueno, entonces, siguiendo con el bandoneón y siguiendo con el tango, en Buenas Noches Tango, Mientras Gime el Bandoneón, ¿de quién es? Enrique Cadícamo es el autor de música y letra del tema que vamos a escuchar en una grabación RCA Víctor del 28 de noviembre del año 1946. Aquí está Floreal Ruiz, la orquesta es de Aníbal Troilo, Mientras Gime el Bandoneón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Gemir bandoneón, tu tango gris me pone así el corazón. Mi negra pena de amor parece florecer al escuchar tu son. Amigo, quiero brindar por la mujer que nunca vas a devolver, que esta noche mientras llora bandoneón quiero beber. Yo nunca tengo enemigos, porque no busco querella, pero a todos yo le digo que al primero que hable de ella dejará de ser mi amigo. A nadie debe importarle lo que sufrí por aquella. Si algo van a reprocharle mi amistad, he de negarle al primero que hable de ella. Porque ya es todo este amor. La vi del brazo cruzar con otro amor, la iba a llamar y me aturdí, y es por eso que esta noche bandoneón llora por mí. Bandoneón llora por mí. En el año 34, Libardo, en la radio sonaban los tangos de Gardel, de Corsini y de Magaldi. Floreal Ruiz empezaba a incursionar haciendo serenata, ¿sabe en compañía de quién? Sí, de Hugo, claro. De Hugo del Carril. Los papás de Floreal Ruiz pues no querían que trabajara en música. Sin embargo, él en cuanto concurso se presentó, ganó. Y para poder disimularle a los papás, pues que no lo querían como cantante, él utilizó seudónimos como Fabián Conde y Carlos Martel. Y en el año 36 ganó un certamen en una emisora y ahí comenzó su carrera. Ahora, murió relativamente joven, Libardo, murió a los 62 años, Floreal Ruiz. Y es que hay una cosa, el papá no quería, él dijo, yo no quiero cantantes de tangos aquí en la casa. Él, como lo dice usted, utilizaba seudónimos para presentarse en la radio y le iba muy bien. Hasta que una vez el padre lo escuchó y dijo, ¿ese tipo sí. quién es? Y dijo, le dijeron, ese es fulano de tal. Y dijo, no, ahí dijeron que se llama, es así y así. Y dijo, ese es su hijo. Y dijo, no puede ser. Y se va a escucharlo a la emisora, que recordemos que en aquella época era con, tenían radioteatro. Así y es. Ahí empezó a apoyarlo y ya sabemos quién fue Floreal Ruiz. Y yo quería destacar algo que es muy importante y muy notorio respecto sí. al bandoneón, doctor Hernán Peláez. Ah. Y es que en un principio, como tenía menos botones, los primeros sí. bandoneones tenían solamente 34 botones. Lo interpretaban o lo tocaban colgado al cuello. El acordeón se sigue tocando de esa manera, lo tocan de pie. El bandoneón sí. no, el bandoneón de hoy en día, que tiene toda esa cantidad de teclado y es más grande, hay que tocarlo sobre las rodillas y allí colocan un paño muy fino para proteger el vestido. Pero es la interpretación, la ejecución es totalmente diferente del bandoneón al acordeón. Yo diría que orquesta típica que se respete tendría que tener mínimo 5 bandoneones, que eran los que tenía, por ejemplo, Arienzo, ¿no? Sí, señor. Uno los podía ver, porque como él trabajaba encima de ellos ahí, al pie, uno contaba, tenían los bandoneones, tenían los violines, en fin, pero los 5 bandoneones y bien acompasados. Pero bueno, aquí para continuar en Buenas Noches Tango, traemos Sollozo de Bandoneón. ¿A quién pertenece? Ricardo Tanturi, el maestro Ricardo Tanturi. Él hizo la música. Enrique Cadícamo, a él le correspondió la letra. Una grabación de la Casa RCA Víctor, realizada el 16 de diciembre del año 1943. Y no viene sino Enrique Campos, la orquesta de Ricardo Tanturi, Sollozo de Bandoneón. Buenas noches, Tango. Mi fracaso y que en mis brazos el tango siga. Después de un año vuelvo a darte y al verte me pongo triste, porque esta noche de contarte que por perderte sufro de amor. Quien sufre por amor comprende este dolor que nos amarga. Sufre por amor, comprenderá el horror que viene a incomodar. De tu veinte perdí, y yo que soy sin ti. Quien sufre por amor, comprenderá mejor, porque soy yo el bandoneón. Mil de corazones, los bandoneones lloran y su pena, igual que yo soy yo sin ellos. Porque en sus notas hay amores, por amores hoy sufro yo. Enrique Campos, lo acabamos de escuchar con la orquesta de Tanturi, pero también trabajó con la orquesta de Francisco Rotundo. Ahora, Enrique Campos llega a trabajar con Tanturi justamente para reemplazar a Alberto Castillo. Eso ocurrió entre el año 43 y el año 46. Falleció también muy joven, a los 57 años, el uruguayo Enrique Campos. Permítame, Libardo, saludar y agradecerle a don Jorge Arturo Ramírez en Cumaral, Meta, su saludo al programa. Muchísimas gracias. Usted tiene, por supuesto, más oyentes disponibles para saludarlos, ¿no? Ni más faltaba. Está Carlos Duque en la ciudad de Pereira, Ovidio Arango nos sintoniza en la ciudad de Medellín, Neptalí Rengifo, aquí en Bogotá, en el barrio Ciudad Salitre. Gerardo Vargas, está otro antioqueño escuchándonos, Carlos Martínez en Buga Valle. Y bueno, tanta gente que está ingresando a la sintonía cada 8 días desde diferentes lugares del mundo. Eso, como le decía en el anterior segmento, pues nos llena de mucha alegría y de entusiasmo para seguir adelante. Le decía que en el Reino Unido, en Aberdart, sé pronunciar esto muy bien, y en Austria, y bueno, tantos lugares. Muy bien. Perdón, doctor, olvidaba los números telefónicos para que sigan marcando. 601-4389, 601-4389, 320-986-0448. Vamos a traer una voz muy conocida en Colombia con un tango que se llama Se lo conté al bandoneón. ¿De quién es? Francisco Trípoli es el autor de la música. La letra es de Carlos Varr. Se graba el 1 de julio del año 1947 en la Casa RCA Víctor. La orquesta de Domingo Federico va a acompañar a Óscar La Roca en este tango, Se lo conté al bandoneón. El tango no era triste, quien lo hizo triste fui yo. Buenas noches, tango. Luna y un farol, del áspero rigor en las rencillas, de ciudad de Corintios en el amor. Le abrí mi corazón enamorado, y hablando de tu nombre y mi ilusión, nos fuimos por la vida de la mano, amigos para siempre, el tango y yo. Pero el tango no era triste, quien lo hizo triste fui yo. Cuando el día que te fuiste, te lo conté al bandoneón. Desde entonces amargado, porque entendió mi emoción. Por el dolor de un hermano, el tango también lloró. Pero el tango no era triste, quien lo hizo triste fui yo. Hoy anda desahogándose en lamento, llorando tu desvío y mi dolor, que llama por las calles del recuerdo tu nombre que en mis labios no murió. Parece que no fue el que en la esquina me hablaba de una luna y un farol, mas es como fue siempre vos, amiga, que le habla mano a mano al corazón. No era triste, quien lo hizo triste fui yo. Es probable que los muy entendidos en el tango se extrañen por el tono de voz que tenía aquí Oscar La Roca. Ustedes lo recuerdan y lo conocen con la orquesta de Alfredo de Ángelis. Pero bueno, aquí está con la orquesta de Domingo Federico, quien justamente lo vinculó por allá en el año 45. Ahí empezó él a trabajar con esa orquesta. Porque con el tiempo, Libardo, se descubrió que era un barítono atenorado. Y así lo recordamos en las interpretaciones de Ángelis. Alguien podía decir que el disco iba muy rápido, ¿no? Sí, los 33 revoluciones. da la impresión de que fuera más rápido, porque pues el disco es a 78 revoluciones aún en esa época. Todavía no había el microsurco. Pero bueno, no, sí. Es que esto se... la voz de él, esto era sucedía sí. Mucho antes de ingresar a la orquesta del maestro de Ángelis. Es que él llega en el año 51, en 1951, a la orquesta de Ángelis, y esta grabación que acabamos de escuchar es del año 45. Es bueno decir que después de retirarse Óscar La Roca de la orquesta de Ángelis, recorrió Latinoamérica. Aquí inclusive en Colombia estuvo antes de que alguien le aconsejara que se fuera a Buenos Aires porque la enfermedad terminal lo tenía ya muy mal. De todas maneras, su nombre era Óscar Antonio Moretta, su nombre musical Óscar La Roca. Muy bien, siguiendo con el tango y con el Buenas Noches Tango, este que se llama Calle Bandoneón, ¿de quién? Carlos Lazari es el autor de la música, la letra le correspondió a Óscar Rubens, grabación de la Casa Odeón, el 7 de abril del año 1944. Y aquí vamos a oír una voz, doctor, que desafortunadamente tampoco dejó mucha música. Arriba por ahí de unos 38 temas es lo que conocemos en la voz del cantor que usted va a presentar. Sí, es justamente el cantante Alfredo Rojas. Lo que pasa es que fue de esos cantantes fieles, pues porque hemos visto que todos los cantantes de esa época saltaban de una típica a otra, iban, no. Alfredo Rojas, en sus grabaciones, siempre fueron con la orquesta de José García y sus zorros, ¿no? Zorros grises, sí, señor. Aquí está, Alfredo Rojas, la orquesta de José García en el tango Calle Bandoneón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Nuevamente tus notas me recuerdan aquel amor. Calla, bandoneón, calla, por favor. El tango que tus teclas hoy entonan es ese que escuché con el adiós. Bailando nos enamoramos, bailando nuestro amor juramos. Testigo el bandoneón nos endulzaba el corazón con el rezongo de su voz acariciante. Un día rezongó más triste, fue el día que el adiós dijiste. Un tango bien tristón acompañó nuestro dolor y así bailando yo escuché tu adiós. Oh. calla, bandoneón, calla, por favor. ¿No ves que se me nublan ya los ojos? ¿No ves que sufro aún por ese amor? Muy bien, calla, bandoneón, Alfredo Rojas, que trabajó solamente con José García. Viene un tema tango que se llama, yo no sé, Pamentos de bandoneón, pero Pamentos será Lamentos, Libardo. Pienso lo mismo, doctor Hernán Peláez, que debe ser Lamentos, pero no es un error de ellos. Usted sabe que ellos le cambiaban, hacían cambios cuando le metían Lunfardo, aunque este tema es muy romántico, y pues debe ser que les quedó mejor acomodado así, Pamentos de bandoneón. Muy bien. ¿De quién es Pamentos de bandoneón, para respetarles el nombre? Música y letra del tema, Daniel Javif Crispín. Y se graba el 9 de enero de 1941 en la Casa Odeón. Y es la orquesta de Francisco Canaro la que va a acompañar a Ernesto Famá. Pamentos de bandoneón. En las cuerdas del corazón, rezongo taita y muy triste, disfrazado con pamentos, que es todo un añoramiento del tango de antes que fue llorón. Como a ti, viejo amigo, mi alma una pena desgarró y quise echarla al olvido. Pero ella pudo más que yo, en copetín quise ahogarla, hasta que al fin la ausente, en los acordes de un tango, Pamento del bandoneón. Muy bien. Bueno, Libardo, para el final tenemos una pequeña sorpresa, pero antes el agradecimiento a quienes oyentes que nos acompañan, pero también a quienes están ayudando en la difusión de Buenas Noches Tango, Libardo. Muy bien, Vicente Moros Ortega, Dirección General, Germán García y Juan Carlos Durán estuvieron en la asistencia técnica, producción de Odeón Radio. Y, por supuesto, a Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, a Dulce Estéreo 106.3, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 1300 de la M en Bucaramanga, a Melodía Estéreo 730 AM Bogotá. Y el tema para el cierre es un instrumental que se llama Quejas de bandoneón. Fue compuesto por Juan de Dios Filiberto en 1918. Sin embargo, Filiberto no encontró interesados en publicarlo porque apenas vino a aparecer en 1920. Lo grabaron distintos conjuntos, pero finalmente el éxito lo dio la orquesta de Aníbal Troilo con un arreglo, escuchen bien,